quieras escuchar. En un pequeño instante, en un momento de debilidad. El mismo error constante, un paso adelante y dos atrás. La misma piedra en un camino del que no veo el final. Mientras seguimos como ayer, huyendo de una realidad a la que no le caigo bien, o es ella la que me cae mal. Riendo para olvidar, llorando por necesidad. Y aunque no te quise mentir, tampoco dije la verdad. Tal vez me sobre el dolor, me falta el valor para decirte adiós. Y sigo alzando la voz, cantando la misma canción. Un día me hizo pensar que el amor era cosa de dos, era cosa de dos. Nada cierto, nada nuevo, nada más que lo que quiero.